ese cuerpo, ay, que tiene fuego. Siente que goza al bailar. ¡Hey! Salsa, qué bien que baila. Salsa, al verla bailando. Salsa, me vuelvo loco de amor. Salsa, poción que nace con salsa. Que